El estado de la economía nos preocupa a todos e influye en la sociedad. En Economía y Finanzas analizamos la situación de los mercados con los mejores expertos y la actualidad económica para conocer a fondo el estado de la bolsa, de las inversiones y del mercado de capitales. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas aquí en MB Radio. Hoy es lunes 13 de febrero del año 2012 y esta es la primera entrega de las dos que vamos a emitir en este lunes, como te digo, 13 de febrero del año 2012. Hemos comenzado con mejor pie que el otro día, pero bueno, no hay que cantar victoria porque, tal como te digo, me gusta un poco ver las cosas con perspectiva y darle un poquito de margen, 30, 40 minutos a los índices para comentar un poco qué es lo que está ocurriendo. Y no voy a embalarme porque me conozco y voy a ir pasito a pasito a hablar de las personas que te mandan ese fantástico saludo, ese cordial saludo, y que se encarga de la producción en el caso de la amiga Rosa María Jiménez y de quien te habla Fran J. Saavedra. También recordarte que nos estás escuchando a través de la red de emisoras que tenemos en la península y Canarias, MB Radio, que también inaugura emisora en Baleares, y la segunda fórmula que tienes para escucharnos, que no solamente es una, es a través del reproductor que puedes encontrar en elmundobursatil.es. Pero hay incluso una tercera fórmula: cuando emitimos los programas, los grabamos, los subimos al servidor y los grabamos y los ponemos a disposición para que puedas descargarlos en formato podcast. Esto pues 5 o 10 minutos después de cada programa. Así tienes una nueva vía por si en el momento en el que emitimos el programa en directo pues no te viene bien o no estás operativo para escucharlos. Pues ahí están guardaditos y en el momento que estimes oportuno te los puedes descargar. Y hoy saludamos ya a un nuevo amigo. Los lunes vamos a mantener algo que tenía yo ilusión por tener aquí en Economía y Finanzas, pues un programa al menos dedicado al mundo del forex, divisas, materias primas, etcétera, etcétera, y poquito a poco pues vamos consiguiendo las cosas y mira, son deseos que le pedimos a los Reyes Magos con un poco de tardanza, pero han llegado. Y de esta forma pues saludamos al amigo que nos va a acompañar a partir de ahora todos los lunes, que no es otro que Jesús Benito de forexindices.es. Jesús, un verdadero placer tenerte con nosotros, te damos la bienvenida y muy buenos días. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Hola, Jesús. Sí, hola. Buenos días. Te escucho un poquito entrecortado. La comunicación creo que no es muy buena. Te escucho entrecortado. Bien, el sonido es bueno, pero un poquito entrecortado. No sé si hay algún problemilla por ahí. Pues no sé, ¿ahora me escuchan mejor? Sí, sí, perfecto, ahora perfecto. Es que se mete como un teléfono, ¿sabes? Como de esos que... Sí. Un teléfono móvil y no sé, es la primera vez que me ocurre con un analista que se mete un teléfono, pero cosas más raras nos han pasado con el mundo del sonido. Pero bueno, empezamos, que no hay ningún problema. Estaba diciendo que lleva tiempo intentando mantener un espacio dedicado a materias primas, divisas, forex en definitiva, y que bueno, que es un verdadero placer tenerte con nosotros. Forexindices.es es la página en la que representas. Y Jesús, un verdadero placer y esperamos compartir con todos los oyentes y contigo pues este magnífico mundo de divisas, materias primas, etcétera, etcétera. Y el placer es mío. Perfecto. Y empezamos con buen pie. Nos olvidamos del sonido y empezamos. Muy buenos días, Jesús Benito. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues muy bien. Aquí empezando la semana, que bueno, en un primer momento parece que viene con cierta alegría, aunque yo sinceramente esperaba un poquito más de alegría después de el acuerdo del Parlamento Europeo, perdón, del Parlamento Griego, sí. Ayer por la noche, por fin se decidieron a decir sí a esa aceptación de los 130.000 millones de euros de la Troika, y bueno, yo esperaba un poquito más de alegría. A primera hora lo que sí vemos es que el euro con respecto de el precio en el que cerró el pasado viernes sí avanza casi pues bueno, desde el cierre del pasado viernes un 0,70% en estos momentos sobre el 1,3265, que es un nivel muy importante de largo plazo. Este 1,3265 lleva peleando ya un par de horas, pero así a primera vista es lo único que puede llamar la atención un poquito, y es que el euro sí se revaloriza frente a las principales divisas mundiales, pero sin embargo los índices los vemos un poquito raquíticos, un poquito medrosos, ¿no?, ante esa decisión del Parlamento griego. Recordemos que, bueno, tiene parte de dulce, pero tiene también parte de amargo. Entonces, de ahí que no haya demasiado alegría, aunque sí cotizan los principales índices bursátiles en positivo a estas horas. Perfecto, pues vamos a hacer un repaso de lo que está ocurriendo ahora mismo. El IBEX 35 sube un 0,75% en lo que estoy viendo ahora mismo, 8.863 son los guarismos que nos encontramos en este momento, que por supuesto es en directo, 11 minutos sobre las 9 de la mañana, debe ser la hora que tiene Jesús allá en la península, y yo tengo una horita menos porque estoy aquí en las Palmas de Gran Canaria. Aquí, para ser concretos, el índice Nikkei hace un par de horitas acaba de cerrar y por una centésima, bueno, ni siquiera por una centésima, porque es 8.999,18, no alcanza los 9.000 puntos que alcanzó el otro día, lo superó, y bueno, pues un comienzo de semana interesante para los japoneses. Y el resto de los índices, pues que van más o menos, pues con lo que nos comentaba Jesús, con buen pie por ese acuerdo, que bueno, que tiene un sabor un poco de doble vía, porque si nos fijamos a prácticamente todos los diarios y también los informativos, da la impresión de que están celebrando la noche de San Juan. No es eso, es que está medio incendiada Atenas por los manifestantes y por todas esas protestas, precisamente por este acuerdo al que han llegado. Pues vamos ya, si te parece, Jesús, a conocer cómo titulan los diarios económicos de nuestro país, pues lo que está ocurriendo a estas horas. Entramos en 5días.es, 5días.com, el OK de Atenas propicia alzas. Hablan de la crisis de deuda. También Grecia aprueba el duro ajuste, y en contra, como te puedes imaginar, todos los partidos de izquierdas. Ahora mismo está la derecha en el gobierno. Wall Street pisa el acelerador y amplía la brecha con Europa. El S&P sube un 60% en 3 años. Se preguntan, Grecia, y ahora que por un lado pues alcanzan el acuerdo, pero por otro lado tienen a todos los ciudadanos en la calle que no están muy contentos por todo lo que podemos ver, que además son ajustes durísimos. La crisis en Europa reducirá un punto el Producto Interior Bruto de los emergentes. Los nuevos contratos fijos deberán durar 3 años para estar bonificados. Sigue coleando el acuerdo, no iba a decir acuerdo, sino pues fue el decreto ley del gobierno sobre la reforma de empleo, y seguramente pues todos los analistas estarán un poco intentando explicar pues todos los puntos que modifican lo anterior. Menos dinero, así se calcula la indemnización por despido imprudente, y bueno, pues hablan un poquito de la contratación ahí en 5días.com. Hay en todos los diarios económicos hay apartados para que te aclares, para que te centres en los puntos que cambian con respecto a lo que había anteriormente en cuanto al sistema laboral que teníamos en España. Los 13 de Soria remiten su carta de urgencias. Son 13 sectores que han sido, pues según dice 5días, bendecidos por el ministro de Industria. El predicador inmobiliario avisa, el boom nunca volverá. Y ese predicador inmobiliario, que no es otro que José Luis Jimeno, que es agente inmobiliario desde el año 1987. Forma parte del editorial de 5días.com. Pistoletazo de salida para elegir un nuevo presidente para Radio Televisión Española. Creo que esta semana pues ya lo tienen más o menos ya preparadito para que conozcamos el nuevo director de Radio Televisión Española. Pasamos de diario, expansión.com, el diario económico de Unidad Editorial, e el IBEX respira con Grecia y recupera las subidas. Es el titular con el que nos sorprende expansión.com. Nikkei, euro y petróleo ganan terreno tras la aprobación del plan Heleno. El bono griego repite al 240% de interés. El español se enfría al 5,3%. El Parlamento griego apoya el plan de ajuste pactado con la Troika. Ibáñez, que es la ministra de Empleo, se reúne hoy con los agentes sociales para explicarles la reforma. Y también pues hay una serie de de vaticinios y un poco reportajes relativos a lo que van a hacer los valores del IBEX. ¿Hasta dónde pueden llegar los valores del IBEX? Se preguntan en expansión.com. Y nos quedaba, si no recuerdo mal, el economista. Nos quedamos con dos, tres titulares. Muchas veces me preguntan, ¿por qué no cuentas más titulares de otros medios económicos? Y les contesto, es que mira, el 80% de las noticias son las mismas. Entonces nos podemos aquí tirar aquí 40 minutos leyendo diarios económicos, pero básicamente son las mismas. Ahora mismo me voy a saltar las que son iguales que los otros dos y prácticamente me quedo en nada. Por ejemplo, el economista, el empresario podrá despedir con 20 días y oposición a un trasladado. Y los agentes sociales también lo he dado ya, con 5 días, con su excesivo rigor. El pacto de la Unión Europea no agrava la recesión. Y compras online, el es abusivo cobrar la tramitación por comprar un billete de avión. Es lo que nos encontramos en economista.es. Y bueno, como Jesús se incorpora por primera vez en Economía y Finanzas, pues le preguntamos lo mismo que le hemos preguntado a todos los analistas cuando se incorporaban este año 2012. ¿Qué balance haces en tu sector, en el sector Forex, de lo que ha ocurrido en este 2012? Jesús, ya entramos en materia, hablando de materias primas, divisas y un poco ese tema que le interesa pues a muchísima gente. Jesús. Sí, vamos a ver, en lo que llevamos de año 2012, como referencia para cualquier cotizado, no para cualquier producto cotizado, tenemos que irnos al día 1 de enero, por supuesto. Sí. Tenemos que irnos al día 1 de enero, trazar siempre nuestro nivel de apertura anual, que es imprescindible para guiarnos no solo en el largo plazo o mediano plazo, sino para el corto plazo. También los niveles de apertura anuales, cada vez que las cotizaciones llegan a esos puntos, pues ejercen muchísima fuerza de soporte o de resistencia. Depende de por dónde fluctúe la cotización en estos momentos. Si nos referimos a estos niveles importantes de precios de apertura anuales, pues bueno, vemos que el euro, a pesar de los pesares y a pesar de que, bueno, de un lado y de otro se le quiere hundir por tierra, pues avanza más de un 2,5 con respecto al dólar, por ejemplo. También lo tenemos alcista con respecto al yen japonés, avanza desde el precio de apertura anual más de un 3%, exactamente un 3,40%. Frente a la libra esterlina también tenemos al euro bastante animado, aunque menos que los anteriores pares, avanza un 0,60%. En fin, que en los primeros compases de este año 2012 lo que nos deja ver es que el euro, a pesar de los pesares y a pesar de todo el bombardeo que estamos sufriendo en la zona euro, se mantiene en positivo frente a sus principales rivales. Tan solo pierde terreno frente al dólar neozelandés y frente al dólar australiano, pero es que frente al dólar neozelandés y el dólar australiano pierden terreno casi todas las divisas mundiales, porque el dólar australiano se mantiene muy fuerte en este principios de año 2012, y el yen en el mediano largo plazo indiscutiblemente sigue muy fuerte, sigue siendo una divisa refugio donde los inversores buscan refugio en épocas turbulentas como las que estamos pasando, pero desde hace pues aproximadamente un poquito más de una semana el yen se está depreciando frente a las principales divisas, y veremos a ver, porque sería un síntoma si el yen se depreciara en esta semana, sería un síntoma de que podríamos ir por el buen camino, y los índices bursátiles siempre van muy relacionados, la cotización de yen japonés con los índices bursátiles, y si el yen se depreciara podríamos ver alzas en los índices bursátiles también en las próximas jornadas. Y bueno, sabiendo que venías este lunes, tenía aquí preparaditas dos preguntas que, bueno, se las he trasladado también al resto de analistas, y tú, como estás especializado en materias primas, divisa, etcétera, etcétera, pues tendrás más elementos de juicio para contestar, que es el tema del oro y el tema del petróleo. Si quieres, empezamos por este último. El petróleo Brent, vamos a centrarnos en el Brent. He leído comentarios desde enero que, bueno, que si me hubiera tenido que fiar de esos comentarios para invertir, me hubiera vuelto majareta, porque había analistas que decían que el petróleo Brent iba a llegar a los $200, otros que decían que una vez que estallara el conflicto en el estrecho de Hormuz con Irán, Estados Unidos, etcétera, que subiría de golpe ese mismo día 40 dólares y otros que dicen que no, que bueno, que está sobrevalorado, que nos vamos a tener que conformar en que vaya bajando el petróleo Brent y que nos vamos a quedar en los 70. Entonces, ante este mare magnum de cifras y además tan dispares, pues es bueno conocer la opinión de alguien que está metido en harina de Forex. Jesús, ¿con qué planteamiento nos quedamos? ¿Los 70 dólares, los 40 que suben de golpe o los 200 que puede llegar? Yo me quedo con un planteamiento muy sencillo, y es que si alguien quiere arruinarse, que le haga caso a los adivinos y tarde o temprano llegará a la ruina. Mira, vamos a ver. La operativa de los mercados financieros es seria, muy seria, porque nos estamos jugando nuestro capital y jamás podemos hacernos caso de los adivinos o de los que juegan adivinos, de los grandes gurús o simplemente de comentarios que leamos o que oigamos por ahí. La operativa en los mercados tiene que ser eficiente, es decir, nos tenemos que guiar por unas bases sólidas. A mí el petróleo lo único que me dice es que le cuesta muchísimo romper la barrera de los 100 dólares, es lo que me está diciendo las últimas jornadas. ¿Que el petróleo va a estar a 200 dólares a final de año o dentro de dos años? No lo sé, ni yo ni nadie. O sea, eso es especular tontamente e inútilmente, además. ¿Que va a estar a 40 dólares dentro de un año o dentro de dos? Tampoco lo sabe nadie. O sea, pero no es que no lo sepa yo, es que no lo sabe nadie. Lo único que podemos hacer es seguirle los pasos al petróleo. Si pasa la barrera de los 100 con holgura, pues buscar la zona de los 110. Si le cuesta muchísimo romper la barrera de resistencia de los 100 dólares, pues buscar una zona sobre los 90. Pero el juego y el jugar a adivinos, lo que va a pasar con la cotización de un producto, eso siempre lleva a la ruina, indiscutiblemente. O sea, porque la adivinación nos llevará en un momento, nos puede llevar a unas grandes ganancias. Pero si jugamos siempre a ser adivinos, va a llegar un momento que nos va a llevar a la ruina, sin duda alguna. Entonces yo, para el petróleo, lo único que le veo en estos momentos es vigilar la zona de los 100 dólares si consigue tener un quiebre semanal, en temporalidad semanal, en un gráfico semanal, si consigue un quiebre de los 100 dólares, claramente y con holgura, pues podríamos ver algún movimiento alcista en su cotización en las próximas semanas y los próximos meses. Ahora bien, si esos 100 dólares se le atragantan en demasía, pues podríamos ver un retroceso hacia la zona de los 90 dólares. Es un análisis, por así decirlo, eficiente. Yo nunca me oiréis momentos de estos de adivinación, porque no me gusta jugar adivinos. Sé que eso no trae buenos rendimientos en la operativa de los mercados. Llevo 18 años en este negocio y el jugar adivinos nunca trae buenos rendimientos, eso sin duda. Pero eres consciente de todo este bombardeo mediático, que lees una noticia y la contraria prácticamente. Por supuesto, pero es que el bombardeo mediático que se produce con el petróleo también se produce con el oro, con el eurodólar, con todos los cotizados. ¿Por qué? Pues porque hay intereses sumergidos y los grandes gurús lanzan su noticia o lanzan sus previsiones. Depende cómo a ellos le viene bien que evolucione la cotización de ese producto en concreto. Entonces, y luego existen los adivinos de mediano pelo, que no hacen mover a los mercados, pero que bueno, puede hacer influir y puede llevar a la ruina a alguna persona si se le hace caso. Los adivinos, si los olvidamos, la operativa nos va a resultar muchísimo más eficiente, eso sin duda. Y más sencilla y más lógica. Y efectivamente, o sea, eso es indudable. ¿Qué diferencia encontraríamos ahora mismo entre el petróleo Brent y el petróleo Texas? La diferencia, me refiero, entre los gráficos, ¿no? A la hora de compararlos. Es que no hay diferencia, es decir, hay diferencia en cuanto a la cotización, pero si nos fijamos los movimientos, los movimientos de intradía o de mediano plazo son prácticamente iguales. Además, los brokers eso lo tienen muy bien medido, y cuando nos cobran al entrar en la operativa, nos cobran ya muy referenciados a la horquilla o al spread que nos tienen colocado en su plataforma de negociaciones. Entonces, negociar una variedad de petróleo o negociar derivados de gasolina, que los hay, o derivados de gasoil o gasóleo de calefacción, hay multitud de productos ahora mismo derivados del petróleo. Al final todos vienen a ser lo mismo y la evolución de la cotización va siempre referenciada al crudo ligero de Estados Unidos. Entonces, bueno, sí, los gráficos pueden ser un poquito distintos, pero prácticamente iguales. Entonces, bueno, lo suyo es la referencia del crudo ligero. Es la referencia clave para seguir la cotización del petróleo. Ok, recuerdo que, no sé si me dijo el amigo Javier, que sí que había un CFD de gasolina, y lo digo, pues mira, yo voy a invertir en ese CFD porque como sube siempre, pues vas a lo seguro, ¿no? Es una pasada. Sí, pero no hay que confundir los precios que se pagan allí en España por la gasolina, que son casi un 80% de impuestos, sí, al precio real de la gasolina. Tu apreciación está muy bien hecha, pero no tiene que ver nada luego a la hora real de la cotización, por ejemplo, de la gasolina en un CFD. Ya tenía truco, hombre. Ya lo sabía, pero bueno, era para hacer la coña. Vamos a hablar con los metales preciosos, que, bueno, estoy observando. Aquí nos preguntan un montón y ahora, bueno, pues aprovecho, ya que Jesús nos va a acompañar todos los lunes, pues si quieres preguntar sobre materias primas, divisas, Forex en general, pues aprovechas para los lunes y él pues amablemente te contestará a sus consultas. Nos han llegado ya varias y las hemos ido apartando porque sabíamos que llegaba Jesús. Pero bueno, me gustaría hacerte una pregunta. A lo mejor esta pregunta, pues dirás, pues es que más o menos es normal, ¿no? Nos preguntan sobre metales preciosos, pero únicamente nos han preguntado sobre oro y plata. Me parece que una vez solo nos preguntaron por el platino. Entonces, la pregunta que te hago, ¿por qué es tan importante el oro y la plata? La respuesta sería prácticamente obvia, pero ¿por qué el paladio y el platino están ahí como de secundarios que prácticamente no se mueven? Vamos a ver, porque la cotización del paladio y el platino son poco líquidas. Entonces, al ser un cotizado poco líquido, los brokers deben de cobrar un spread, deben de cobrar una comisión de apertura de operación bastante alta. De ahí que metales como el paladio o el platino sean poco operados todavía. Pero cada día se operan más, o sea, cada jornada que avanzamos y cada año que avanzamos en los mercados están siendo productos más operados, pero sin duda alguna el oro y por supuesto la plata es quien se lleva la palma. La plata en los dos últimos años pues nos ha realizado unos recorridos impresionantes con unas oportunidades de negocio muy buenas. Y en estos momentos, y en el año 2012, ya avanza un 22%, o sea que casi nada. Desde el día 1 de enero, un 22%, pocos productos en el mundo han conseguido avanzar. Entonces, la plata con toda seguridad nos va a ofrecer movimientos muy interesantes a lo largo de este año 2012. El oro también avanza un poco más de un 8%. Con respecto al nivel del día 1 de enero, el nivel de apertura del 1 de enero, el oro siempre es más noble en sus movimientos, la plata es más volátil, sobre todo en el intradía. Puede cotizar un 2% arriba a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde puede cotizar un 1% en negativo, o sea, un 3% al alza o a la baja. La plata en los últimos tiempos se mueve con bastante facilidad. Pero bueno, indiscutiblemente en los mercados el oro y la plata son los metales preciosos por excelencia y los que se llevan la palma en las operaciones. El oro llegará, sé que no tienes varita mágica ni bola de cristal, pero estas cifras que alcanzamos a mediados del año 2011, cerca de los $2,000 la onza, parece ser que el oro quiere empezar a recuperar otra vez la senda alcista, pero que le cuesta. Le veo como resistencias que le impiden seguir avanzando. Unos días sube un poquito, pero lo que recupera lo vuelve a perder y ahora mismo está como una especie de lateralidad, ¿no? Más o menos en el gráfico que ves, se intuye, sí, se vislumbra algo de... Sí, el oro, bueno, es lógico y normal que haya tenido una recogida de beneficios desde la zona de máximos por encima de los 1.900. Recordemos que no llegó a tocar los $2,000 por onza por unos $70 aproximadamente. Llegó a tocar la zona de los 1.930 y desde ahí, bueno, pues una toma de beneficios de mediano y largo plazo. Simplemente el oro sigue alcista indiscutiblemente en el largo plazo. Y a simple vista lo que más nos llama la atención es que pues sigue respetando una línea de tendencia que nos viene de mediano largo plazo, una línea de tendencia que ha testeado en muchísimas ocasiones y que cada vez que llega a la misma, pues la respeta. Es una línea de tendencia que nos arranca en el año 2008. Exactamente en el mes de octubre del año 2008 nos arranca esa línea de tendencia y ha sido testeada en varias ocasiones a lo largo de estos últimos tres años y en ningún momento ha conseguido posicionarse por debajo de ella. Es una línea de tendencia importantísima para seguir la evolución del oro porque a finales del año 2011, exactamente el día 29 de diciembre, y a principios de este año 2012, exactamente el 1 de enero, intentó posicionarse por debajo de esta línea de tendencia y enseguida fue rechazada al alza. Uh-huh. En estos momentos cotiza por encima del precio de apertura anual y lo que dice es que el oro, mientras no quiebre el precio de apertura anual, que lo tenemos en los $1,608 por onza, mientras no quiebre este nivel y la línea de tendencia alcista de mediano largo plazo, no vamos a ver movimientos bajistas en el oro para este año. Que vaya a buscar los $2,000 por onza como promulgan y divulgan los adivinos, pues sí, es posible. Es posible porque el oro tiene una tendencia alcista de largo plazo impecable, pero bueno, puede estar en los 1.200 a finales de año. Eso no lo sabe nadie. Desde luego. Lo que sí sabemos es que tenemos un nivel de soporte ya muy marcado, que es el precio de apertura anual en los 1.608, que tenemos un nivel de resistencia que se le ha resistido, por así decirlo, la semana pasada en varias ocasiones, que es en los 1.750. Es la primera resistencia inmediata y además importante que tenemos. Y entre estos dos niveles, entre los 1.608 y los 1.600 y los 1.750, va a estar el juego de la cotización del oro esta semana. Ahí está. Yo un poco de coña decía cuando llegó pues cerquita de los $2,000 por onza que si seguía el precio así me iba a preparar para las Olimpiadas porque te ganabas un par de medallitas de oro y mira, habías hecho ya el año. Pero me dijeron que también tenía truco, que no son de oro macizo. Las medallas de las Olimpiadas tienen como un baño, es una aleación. Es decir, pues medalla, gané una medalla de oro, pues no exactamente así. Tener una medalla, el oro pues sería pues el título, pero realmente no es de oro macizo, porque si no, pues pues ya, fíjate, un ¿cómo se llamaba el nadador este que ganó 7-8 medallas? Pues no recuerdo ahora, este que era norteamericano que ganó 7-8, pues si fueran de oro macizo, este hombre las invertía y se hubiera hecho ya el año, que ahora no recuerdo el nombre. Parece que Phelps, sí, Phelps. Pues seguimos con más materias primas y aprovechando que te tenemos aquí, Jesús. Vamos, dime. Me gustaría también comentar la plata. Ah, sí, porque, perfecto. Como comentaba anteriormente, avanza un 22%, o sea, es mucho avanzar. Recordemos que el año pasado la plata consiguió avanzar un 60%, que casi nada, hasta el mes de abril, y que luego cerró en negativo el año. O sea, muy atentos a estos movimientos de la plata, que son muy, muy bruscos, de ir avanzando un 60% en la zona de los $50. No llegó a tocar los $50 por onza, y luego, sin embargo, el año 2011 nos cerró por debajo del precio de apertura anual, nos cerró en la zona de los 29-25, con un retroceso de un 6-7%. O sea, de máximo anual a mínimo anual, un 70% de diferencia. Eso es mucho para un cotizado, para un producto cotizado es muchísimo. Avanza un 22% este año 2012. Está últimamente, en las últimas jornadas, está muy pegado a un nivel clave, importantísimo. Es el nivel más importante que tenemos cercano a la cotización en estos momentos, los 34.06. Lleva cuatro semanas posicionado en los 34.06 y no consigue quebrar al alza este nivel. Si lo consiguiera con un cierre en temporalidad semanal, los 34.06, el próximo nivel de referencia ya lo tenemos en la zona de los 37.70. Al igual que en el oro, tenemos una línea de tendencia alcista que nos arranca en el año 2010, en agosto del año 2010, y nos pasa por septiembre del año 2011, línea de tendencia que, al igual que el precio de apertura anual, que la plata lo tiene en los 27,87, ese cruce de líneas ejerció de un soporte implacable el primer día de negociación del 2012 y desde ahí inició movimiento alcista y solamente está siendo sujetado por los 34,06 en estos momentos. La plata para el intradía, para la operativa de cortito plazo de intradía, nos ofrece muchísimas oportunidades. Comentaba anteriormente que fluctúa un 1%, un 2% al alza o a la baja con muchísima facilidad. Es un producto muy peligroso si no colocamos bien nuestros stops de pérdidas y nuestros límites de beneficios. Hay que atarlo muy en corto, como decimos en mi tierra, hay que vigilarlo muy de cerca y los stops respetarlos para la operativa intradía, implacables siempre, pero nos ofrecen unas oportunidades de negocio muy importantes, sin duda alguna, la cotización de la plata. Ahí está. Pues quería preguntarte, aunque bueno, tendremos tiempo todos los lunes, pero como yo soy un precipitado, pues digo, me voy a preparar mogollón de cuestiones, pero fíjate, son 36 minutos ya sobre las 9 de la mañana, ya en la península y Baleares, y aquí en Canarias pues una horita menos, que nos estamos comiendo el programa, pero bueno, tiempo tendremos, Jesús, de entrar en materia, nunca mejor dicho, materias primas. Pero me gustaría comentarte, hay algunas materias primas aquí, pues básicamente pues nos centramos en las de siempre, pero tú que estás metido en el tema Forex, los inversores te solicitan algún tipo de operativa en materias primas que no sean habituales, ¿o consideras tú que hay materias primas de estas que se conocen menos, que sean interesantes a la hora de invertir y que se conocen poco? Nosotros siempre nos vamos a los productos más líquidos, es decir, si un producto es líquido, el broker nos va a cobrar menos por entrar a operar en el mercado. Entonces, oro, plata, como mucho platino, lo que se refiere a metales preciosos, el petróleo, y con eso nos vale, o sea, no necesitamos nada más. Luego, en índices bursátiles, pues bueno, el IBEX 35, el S&P, el Eurostoxx 50, el CAC 40 y el FTSE de Londres y se acabó. Si es que nos sobran productos, con los productos más líquidos, con los cotizados más líquidos, nos sobra para operar en el mercado. ¿Para qué queremos más productos? O sea, el bailar demasiado de un producto a otro, lo único que hace es marearnos y perder el hilo de los productos que realmente nos interesan. Es como en el mercado de divisas. En el mercado de divisas hay cientos de cruces, pero realmente hay tres o cuatro cruces que merece la pena operar. Los demás generalmente son demasiado caros para entrar en una operativa eficiente de corto plazo. Y, sinceramente, con tres o cuatro pares de divisas bien trabajados nos dan muchísimas oportunidades de entrar al mercado. Entonces, en cuanto en lo que se refiere a materias primas o índices bursátiles, los cuatro índices que hemos marcado, el Nikkei, si queremos también trabajarlo, y luego en metales, oro y plata, si queremos aumentar al platino, pero ya nos va a salir bastante caro entrar al mercado. Los más líquidos, sin duda alguna, oro y plata. Y luego el petróleo. El petróleo, para mí y bajo mi punto de vista, el petróleo sigue siendo bastante caro, para entrar al, no caro con respecto a su cotización, sino caro en el precio que nos ofrecen los brokers para entrar a negociar el petróleo. Para mí sigue siendo caro, debería de ser algo más barato. Y en cuanto a cruces de divisas o divisas en sí, que es lo mejor que ves en los gráficos que manejas para esta semana que comienza ahora, ¿qué es lo que mejor posicionado está para hacer esa operativa? Como siempre, el eurodólar, que es el rey del mercado de divisas, el 80%, 75-80% de las transacciones que se realizan en el mercado de divisas son en el par eurodólar. Seguir el eurodólar, el euroyen, la libra dólar y el dólar franco suizo, también un poquito el dólar australiano y dólar americano. El eurodólar, tenemos el nivel de referencia por excelencia, que lleva posicionado sobre el mismo pues prácticamente cuatro semanas ya. El 1.3265 es el nivel a vigilar para esta semana. Por la parte de arriba tenemos una resistencia importante en el 1.33.68 sería la resistencia más importante de esta semana, exactamente pues a unos 100 puntos de la cotización actual. Y luego por la parte de abajo tenemos un nivel de soporte importante en la zona del 1.3085. Son los dos niveles como soporte y resistencia ya un poquito de corto mediano plazo, o sea, no para una operativa intradía, sí, pero sí para quien quiera tener una referencia para realizar una operativa de un par de días o tres. Son los dos niveles más importantes que nos vamos a encontrar a lo largo de la semana. Recuerdo que el euro cotiza en positivo con respecto de su nivel de precio de apertura anual, por si los oyentes no lo saben, el euro dólar lo tiene en el 1.2936. Ese nivel no se les olvide, porque para el año 2012 va a ser clave. Cada vez que la cotización llegue al mismo, seguramente pues tenga reacción en el 1.2936. Y además, con lo que está cayendo en la zona euro, en la eurozona, que todos los días pues nos llegan noticias apocalípticas que el euro va a desaparecer, pues lo está llevando bastante bien el euro, ¿eh? Fíjate. Sí, mira, Frank, es algo que a mí me gusta llamar la atención. Vamos a ver, que no nos confundamos y que no nos confunda nadie. El euro dólar en el largo plazo sigue manteniendo su condición alcista, o sea, en ningún momento ha perdido la condición alcista el euro dólar. Y si esa condición alcista, a pesar de todo lo que lleva cayendo, porque ha caído granizadas, nevadas y de todo contra el euro, si esa condición alcista no la ha perdido el euro todavía, con todo lo que ha llovido, hombre, no digo que no pueda perder esa condición alcista a lo largo del año 2012, pero bueno, mientras mantenga su posición por encima del precio de apertura anual, yo no tengo miedo. Otra cosa es si se posiciona por debajo del 1.2936. Ahí ya entraríamos, sí que entraríamos en un poquito de miedo, ¿no? Pero desde los máximos históricos, el euro lo único que ha hecho ha sido retroceder un 0,24%, un 0,23,5% desde los máximos históricos al mínimo que tocó en julio del año 2010 en la zona del 1,18. Solamente, o sea, es una recogida de beneficios de largo plazo, claramente, de momento. Luego veremos si se mantiene o no se mantiene por encima del 1.30 y sobre todo del 1.2936, que es el precio de apertura anual. Pero la condición alcista en el largo plazo es indudable e indiscutible en el euro dólar. Entonces, si con todo lo que ha caído no se ha conseguido rebajar al euro dólar a la zona de la paridad con el dólar, pues bueno, no sé. Yo de momento... vamos a ser un poquito optimistas, aunque tampoco se ha alejado mucho de este nivel del 1.2936, pero bueno, vamos a ser ligeramente optimistas, aunque no mucho, sinceramente, pero ligeramente optimistas mientras no nos vuelva a quebrar a la baja el 1.2936. O si no queremos ser optimistas, ser realistas, porque a mí me gusta confirmar con vosotros, que sois los expertos en economía, finanzas, inversiones y todo este mare magnum de economía, un poco pues lo que yo desde fuera intuyo, porque claro, aquí pues si te fijas, desde hace dos años estamos leyendo noticias que prácticamente pintan el apocalipsis. Grecia el otro día lo llevaba diciendo dos o tres días. Si el Fondo Monetario Internacional impusiera un impuesto, valga la redundancia, que cada medio que ponga la palabra Grecia tiene que pagar un céntimo, yo creo que Grecia hubiera pagado ya toda su deuda como cinco veces, porque aquí es que te encuentras un día, sube el dólar por la crisis griega, al día siguiente baja el euro por la crisis griega, al otro día pues sube el euro por la crisis griega, porque se resoluciona. Y entonces pues ahora que nos cuentas en perspectiva lo que ha ocurrido en estos últimos años y con el histórico del cambio euro dólar, pues no sé, me dejas muchísimo más tranquilo de lo que empezamos a leer por ahí eso, en todos los medios, eso, ¿no? Eso no quiere decir que veamos el par euro dólar en la paridad 1-1 a finales de año. O sea, yo no estoy jugando adivino, simplemente estoy marcando unos niveles importantes, y sobre todo mientras el 1.2936 no lo pierda, los movimientos serán alcistas para el eurodólar. Si pierde ese nivel y una línea de tendencia de largo plazo que nos viene desde el año 2001, que es la directriz alcista que nos mantiene al par en esa condición, en la zona aproximadamente del 1,25 nos pasa esa línea de tendencia, entonces sí que entraríamos ya en condición bajista a partir del 1,25 aproximadamente, y el escenario cambiaría. Pero de momento, yo lo que me dice la cotización es que avanza un 2,5% en el periodo anual y por eso me guío. Bien, pues vamos con las consultas de los oyentes. Ya sabes que si nos estás escuchando tienes tres vías. Aquí facilitamos las cosas al máximo para que no te quedes sin realizar tu consulta. Tres vías, la primera entrando en el mundobursatil.es, entras en foro y ahí canal de consulta para los analistas de economía y finanzas. Dejas tu consulta y no te preocupes que te la contestará el analista de turno. La segunda vía, a través del teléfono, tenemos un contestador 917519721. Repetimos, 917519721. Dejas ahí tu consulta y lo mismo. Y la tercera vía, más clásica, a través del correo electrónico a mbradio@elmundobursatil.es. Repetimos, mbradio@elmundobursatil.es. Pues nos pregunta Susana, nos lo preguntó hace 3-4 días, pero como sabía que venías, Jesús, pues digo, se lo voy a guardar a Jesús. Dice, si ahora mismo es interesante invertir en francos suizos. Lo que nos pregunta Susana, ¿qué le puede decir a esta amiga oyente? Bueno, pues la situación del franco suizo está muy clara, sobre todo con respecto al euro. En su momento, en septiembre del año 2011, el Banco Central Suizo decidió intervenir su moneda porque se había apreciado muchísimo durante todo el año 2011. Entonces, en septiembre del año pasado, si mal no recuerdo, creo que fue el día 10 de septiembre, el 8 o el 10 de septiembre, intervino su moneda, la depreció un 10% y desde ese momento el euro dólar, por ejemplo, tiene una barrera en el 1,20, una barrera infranqueable, porque en el momento que el euro se aproxima, el euro franco suizo, perdón, se aproxima a la zona del 1,20, el Banco Central Suizo interviene. Es su barrera física y psicológica, el 1,20, porque, repito, cada vez que el par euro-franco-suizo, o sea, el euro con el franco suizo, que es lo que le interesa a nuestra oyente, se acerca a la zona del 1,20, el euro-franco-suizo siempre sube. Si nos fijamos en los gráficos desde la intervención del Banco Central Suizo en el mes de septiembre, el cruce con el euro prácticamente no ha fluctuado. No ha fluctuado y se ha mantenido siempre un poquito por encima de la zona del 1,20, sobre el 1,21. Lleva medio año prácticamente posicionado y simplemente en estos momentos yo no le veo ningún sentido invertir en francos suizos. Siempre que nuestra moneda base sea el euro. Si nuestra moneda base fuera el dólar australiano o el dólar americano, eso sería otra cosa. Pero siendo nuestra moneda base el euro, en estos momentos yo no le veo. No le veo el punto de invertir en francos suizos por esa razón, porque el Banco Central Suizo tiene puesta esa barrera del 1,20. Entonces el franco suizo, mientras no quite esa barrera del 1,20, no se va a apreciar con respecto al euro. Otra cosa es con respecto a la libra o con respecto al dólar americano o al dólar australiano. Eso es otra historia. Perfecto, pues seguimos con otra consulta. Nos la realiza el amigo Arturo y nos pregunta por el cruce euro-yen y pone un punto. Y después, entre interrogantes, dice hipotecas multidivisas. No sé si a qué se refiere, pero supongo que será pues toda esta movida que hubo con las hipotecas multidivisa, que bueno, que parecían un chollo y no fueron tanto, y no sé si ahora mismo pues querrá preguntarnos si lo ves más o menos operativo. Jesús. Vamos primero con la primera pregunta, con el cruce el análisis del par euro-yen. El euro-yen, igual que el euro-dólar, pues de momento mantiene un movimiento alcista desde su nivel de apertura anual, que este par lo tiene en los 99,55. Es un nivel de referencia para este año 2012, los 99,55, y en estos momentos lo que está respetando desde la semana pasada es un nivel que tenemos en la zona de los 103,17. Ahí tenemos un nivel de congestión histórica de largo plazo que se le está resistiendo muchísimo a la cotización de este par. Los 103,17 es el nivel inmediato a vigilar, porque es un nivel, como comentaba, de largo plazo muy importante para seguir la evolución de este par. En lo que llevamos de año avanza un 3,34%. En estos momentos pelea precisamente con ese nivel de largo plazo de los 103,17, y en caso de que tuviéramos un quiebre importante de temporalidad semanal mínimo, podríamos ir a buscar el próximo nivel de resistencia muy importante, de muy largo plazo, que lo tenemos en los 106,40. Esa sería la lectura del euro-yen. Y por la parte de abajo, el primer soporte importante que tenemos es en los 190 yenes por euro. Con respecto a la segunda pregunta... Las hipotecas multidivisa, ¿no?, que lo pone entre interrogantes. No sé, supongo que querrá preguntarte un poco lo que opinas de esta operativa, que era muy popular hace unos años, y parece ser que las espadas se tornaron lanzas, o al revés, ¿no? Sí, yo soy muy realista. Los años de experiencia, pues bueno, se notan, ¿no?, como siempre digo. Y cada vez que aparece en el mercado algún invento chino, porque a mí me gusta llamar a estas cosas, ¿no?, inventos chinos, siempre hay que tener cierto cuidado, ¿no?, y saber muy bien dónde nos metemos. Yo tengo gente conocida que realizó hipotecas en yenes, en su tiempo, hace 6 o 7 años, pues porque, bueno, a priori era bastante más barato, ¿no?, y los intereses que se pagaban al cambio de divisa eran más baratos. Pero claro, es que el euro-yen en el año 2008 estaba a 1,70 y en estos momentos estaba en 170 yenes por euro y en estos momentos está a 100. O sea, se ha depreciado el euro muchísimo con respecto al yen, y ahí está la clave. Cuidado con las hipotecas multidivisas, porque el mercado de divisas es muy dinámico, muy agresivo últimamente, y entonces nunca sabemos dónde va a cotizar una divisa u otra. Yo siempre aconsejo que lo de casa será malo, pero las hipotecas en euros, sin duda alguna. Claro, claro, porque luego nos podemos llevar sorpresitas. Sí, es que es como quien tiene una empresa en China o tiene una empresa en Estados Unidos. Siempre juega con el riesgo divisa. Claro. Eso es evidente. Entonces, hay que acoplar un poquito, y sinceramente, si vamos a hacer una hipoteca de nuestra casa, hacerla en euros, sin duda alguna. De acuerdo. Pues no quería dejar pasar sin que me contaras un poco, pues por encima, cómo andan las materias primas agrícolas, que hace una temporada decían, está subiendo el trigo, el maíz, están comprando una pasada, están acaparando, esto va a subir el pan una barbaridad, tal y cual. Al final se quedó en nada. Ahora mismo las divisas y agrícolas, las materias primas agrícolas están tranquilas, están con tendencia alcista, más o menos se mantienen. ¿Cómo están ahora mismo? Llevan prácticamente casi un año, desde la primavera del año pasado, que están bastante estables, pero bueno, tuvieron un subidón a principios del año 2011 y finales del año 2010 impresionante, sobre todo el trigo y la cebada, ¿no? Se han estabilizado, ahora mismo los precios llevan estabilizados ya varios meses, y dependerá de las primeras cosechas que se vayan conociendo, sobre todo en Europa. Ahora con la primavera, las primeras cosechas, si son buenas, si son malas, aunque realmente el precio quien lo mueve son los almacenistas y su capacidad de almacenaje, ¿no?, precisamente. Pero bueno, siempre cuando se produjo la crisis de los cereales y su evolución al alza de una forma tan vertiginosa que no se había visto pues muy pocas veces a lo largo de la historia, se especuló que si la cosecha en Australia había sido muy mala, que ha habido muchos incendios en Rusia, y que, bueno, especulación pura y dura es lo que hizo subir el trigo y la cebada y el maíz. Y en estos momentos, bueno, pues ya se ha estabilizado en unos precios caros, realmente son unos precios caros, pero bueno, esperemos la evolución y las cosechas de esta primavera para ver qué es lo que sucede con las cotizaciones de estos productos. Que añado otra cosa, Para mí, CFDs de trigo, de cebada o de maíz son carísimos de operar en los mercados. Los brokers pues tienen unos spread y unas comisiones de apertura muy caras. Ya, ¿no? Ya. O sea que te sale por un ojo de la cara nunca. Nunca son caros, sí, porque son poco líquidos. Entonces, bueno, pues son bastante caros. Siempre mirándolos desde un punto de vista cortoplacista. Si lo miramos desde un punto de vista a mediano y largo plazo, queremos comprar unos futuros a mediano y largo plazo, bueno, pues ahí ya con vistas a si es buena cosecha o es mala cosecha. Pero siempre gente que entienda de estos productos. Yo cada vez que alguien me pregunta por un cotizado, yo le respondo siempre lo mismo. Usted conoce ese producto, usted conoce en qué terreno está invirtiendo. Lo primero es conocer. Claro. Y sobre todo las materias primas poco líquidas, lo suyo es conocer ese producto, conocer esa materia, conocer dónde vamos a meter nuestro dinero, sus evoluciones cíclicas, en fin, conocer un poquito la personalidad del producto. Perfecto. Y bueno, que se nos está terminando el tiempo, pero no queríamos dejar pasar la ocasión para que nos contaras qué se puede encontrar ahora mismo el oyente que entre en forexindices.es, la página del amigo Jesús Benito. ¿Qué es lo que podemos encontrar ahora mismo ahí, Jesús? Bueno, pues podemos encontrar un poco de inicio a la enseñanza de lo que es la operativa en mercados financieros. Somos especialistas en enseñanza. Nuestras asesorías es de lo mejor, de los mejores métodos de enseñanza que existen hoy en habla hispana. Podemos encontrar análisis diarios. Nosotros colgamos todos los días en nuestra página web, en la sección de comentario diario, pues un análisis en vídeo. También realizamos un pequeño análisis en formato de texto, pero bueno, lo importante es el análisis en vídeo que realizamos. También realizamos una previsión semanal con los principales pares de divisas, incluimos también el oro y la plata. Pueden encontrar una sección de servicios donde pueden encontrar señales anticipadas, ventas de estrategias, sistemas, capacitación, en fin, de todo un poquito. Nuestra página es una página muy seria, no van a encontrar ventanas emergentes con publicidad engañosa ni nada parecido. O sea, nosotros somos gente seria, personas serias, somos tres colaboradores que llevamos muchos años y bueno, no pretendemos engañar a nadie. Nuestra página es muy seria, muy rigurosa en cuanto a la información y para llevar un camino correcto en la operativa de los mercados creo que es muy útil. Es muy útil y los servicios que prestamos siempre son personalizados, es decir, nosotros no impartimos cursos presenciales donde se le da una charla a 20 personas o 30, no, nosotros siempre capacitamos y siempre educamos a una persona porque pensamos que cada persona es un mundo y cada perfil de inversor necesita un aprendizaje y una capacitación para saber operar en los mercados financieros. Es la única forma de que una persona llegue a ser buen operador, siendo aleccionado de una forma particular. Y si hace falta emplear 15 días con esa persona, 15. Si hace falta 20, 20, 25. Cada persona es un mundo, cada persona tiene una capacitación y unos conocimientos de los mercados y cada persona necesita, por supuesto, una asesoría diferente. Exactamente. Y bueno, ya para terminar, ya que ha sido tu primera incursión aquí en Economía y Finanzas, siempre lo hacemos con los primerizos. En este caso, Jesús, ¿qué te ha parecido este primer programa de Economía y Finanzas? Nada, estupendo. Muy bien, nada, se ha pasado la hora que no me he enterado, la verdad. Muy ameno, muy distendido, sin ninguna presión que en otros medios en el que intervenimos pues estamos un poquito más presionados por el tiempo, bueno, en fin, es un poquito más complicado, pero nada, con vosotros me he sentido muy bien. Para repetir. Claro, pues te esperamos el próximo lunes. Además hemos empezado ahí con esos problemillas de sonido y tal. Siempre tenemos el duende de la radio que nos acecha por todas partes, pero al final nada, nos lo hemos podido quitar de encima. Pues Jesús Benito de forexindices.es, un verdadero placer tenerte con nosotros y si te parece pues te emplazamos para el próximo lunes para conocer un poco qué nos depara los mercados pues para la siguiente semana. ¿De acuerdo, Jesús? Vale, muchísimas gracias a todos y a los oyentes también, por supuesto. Muchas gracias. pues a ti, Jesús, y nada, despedimos al amigo Jesús, y por nuestra parte, pues también nada más, ya sabes que este programa lo grabamos, lo subimos al servidor y lo podrás descargar en formato podcast en cuestión de minutos. Rosa María Jiménez en la producción y desde la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Volvemos en unas horitas a las 19:05 en la segunda entrega de Economía y Finanzas. Hasta entonces, que pases un buen día. Bye, bye, buenos días. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio.